Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hola, soy Felipe López, el Conta, programador y supervisor de foros en el Cineclub de la Universidad de Guanajuato. En esta ocasión voy a recomendarles que disfruten desde casa de la 10ª muestra de cine sobre diversidad sexual, desde la otra banqueta, coorganizada por la Universidad de Guanajuato y el colectivo Ceres. La muestra estará disponible del 7 al 13 de junio a través de la sala de cine en línea del Cineclub UG. En la programación de Desde la otra banqueta podrás gozar de los siguientes títulos. Laura était ma meilleure amie. Je serai là toute ma vie. Una nueva amiga. Claire sufre una profunda depresión después de la muerte de Laura, su mejor amiga. En el hecho de muerte le prometió que cuidará a su hija y a su marido. Al mismo tiempo que vive su pérdida, Claire hace un sorprendente descubrimiento en torno al viudo de su amiga, que le devolverá las ganas de vivir. Regresó. Papá regresó. ¿Te parece normal que después de tanto tiempo dejemos eso así? Desde allá, Armando es un joven solitario que vive tranquilo en la ciudad de Caracas, en Venezuela, hasta que conoce a Elder, un joven ladrón callejero. El encuentro entre estos dos hombres se transformará en una peligrosa y violenta relación que cambiará sus vidas. Me gusta mucho tu cuerpo, ¿sabes? ¿Cuánto cuesta? 1,625. Te lo compro. No, al pueblo. Dólares de arena. Noelí, una joven dominicana, va todas las tardes con su novio a las playas de Las Terrenas, tratando de ganar algunos dólares a costa de los turistas. Entre sus clientes está Anne, una francesa de edad madura que ha encontrado en la isla el refugio ideal para pasar sus últimos años, aunque la relación de Noelí con Anne se basa en la conveniencia. Sus sentimientos empiezan a cambiar cuando se acerca el momento de partir. Mademoiselle, vous avez été hospitalisée ici d'urgence il y a deux jours et vous êtes passée très près de la mort. Il est où, Louis? Louis, c'est le jeune homme qui est avec vous. Vous êtes enceinte, n'est-ce pas? Oui. Vous ne comptez pas le garder. El refugio. Mousse y Louis son dos jóvenes parisinos guapos, ricos y enamorados. Pero las drogas dominan su vida y un día Louis muere de una sobredosis. Poco después, Mousse se da cuenta de que está embarazada y, aturdida, se refugia en una casa lejos de París. Unos meses más tarde, el hermano de Louis se reúne con ella para ayudarla y revelarle un secreto. Oye, ¿crees que me importa eso? En la muestra Desde la otra banqueta también podrás gozar de un conjunto de cortometrajes por parte de Altsaer, muestra con perspectiva promovidos por el polifacético artista oriundo de Guanajuato, Altsaer. Entre estos cortos se encuentran los títulos El ensayo, Perdón, Lovers, Love is Love, Homofobia y Mis maneras de amar. También contaremos con la colaboración de Quorum Morelia, que nos comparte una selección de títulos de cortometrajes mexicanos. Entre ellos se encuentran Las dos Claudias, La bruja de Texcoco, Se murió Juan Gabriel y Un amor en rebeldía. Esta 10ª muestra de cine sobre diversidad sexual Desde la otra banqueta estará disponible de forma gratuita del 7 al 13 de junio para disfrutar desde la comodidad de su hogar en la sala de cine en línea del Cine Club UG. Visítenos en www.cultura.ugto.mx. No se la pueden perder. Que va Octavio es porque es una onda de trabajo o con gente que no son mis amigos. Y la bruja está cuando están mis amigos, cuando está la gente que quiero. O sea, mis problemas feos siempre es Octavio el que está en esos problemas. Pero de una situación chida o algún logro o cualquier cosa, es la bruja. En realidad, me despido esperando encontrarnos muy pronto cara a cara en nuestro fabuloso Cine Club, donde serán bien recibidos con las respectivas medidas sanitarias. ¡Hasta pronto! ...por su madre, cuando miran que su padre ya se viste de mujer. Quisiera que me hicieras mucha falta y gritarte...